En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea, un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí en 14 Sur nuevamente y también por Radio Exquisita 93.1, compartiendo con gente de nuestra zona. Hoy día tenemos un invitado muy especial y un privilegio para mí. Y él se ríe, ¿eh? Porque no le gusta que lo halaguen. Ya lo hemos conversado fuera de micrófono y a él le molesta mucho. Pero yo voy a usar de este momento y decir que para mí es un privilegio porque es un referente para toda la gente que hemos querido estar en las comunicaciones desde mucho tiempo atrás. Estamos con don Gabriel Salas Arévalo. Don Gabriel, seguramente su nombre no les dice mucho, pero quiero contarles que él, si yo le hablo de la radio concierto de los años 80, probablemente ahí se van a acordar todos, y de muchas campañas publicitarias, de muchos medios a nivel nacional. Don Gabriel. Primero, gracias por la invitación. Segundo, un saludo grande a todos. La verdad es que siempre hablan de los años 80. Sí. La concierto en la que yo estuve es desde los 70. Ok. Y ahí estuve desde el año 74 hasta el 89. 89. Mucho tiempo en la radio, pero fue una radio para mí espectacular. Claro. Como, a ver, todas las radios para mí han tenido un sentido, han sido espectaculares. En cada una yo he aprendido algo, o aprendí algo. Yo estoy ido. Cuando comencé acá en Valdivia, en la Radio Sur de aquellos años, bueno, fue donde tuve que aprender. Venía de cero experiencia radial. Pero su inquietud por la radio viene mucho antes. Mi inquietud por la radio, sí. O su contacto con la radio, creo desde que pequeñito. Creo que tenía 8 años. Claro. La mamá era locutora en Radio Sur de Valdivia y a veces la acompañábamos a su trabajo. Y ahí me empecé a dar cuenta y a fijarme en lo que hacían y cómo lo hacían. Y bueno, llegó un momento en que afloró esta inquietud y conversé con ella qué le parecía o qué opinaba. Y ella me envió a Los Leones inmediatamente. Me dijo, anda a hablar con tal persona y ve. Y quedé. Y ahí empecé. Eso fue en octubre del año 64, antes de cumplir 14 años. Después me fui a Santiago por la misma cadena que era la radio cooperativa, donde me tocó aprender muy rápido, porque tenía grandes locutores cerca mío, grandes lectores de noticias, animadores, locutoras, que hoy día son muy pocas. Estaba Guillermo Parada, un tremendo lector de noticias. Estaba Gerardo Jorquera, otro lector de noticias. Estaba Sergio Silva. Estaba como animador, estaba Pepe Abad, estaba Juan La Rivera. Y había una locutora que siempre me hablaba y siempre me guiaba, que fue una hermosa voz, Ofelia Gacitúa. Okay. Y me tocó trabajar con esa gente de ese calibre. Y yo he tenido suerte de que cada uno me enseñase lo que sabía sin pretenderlo. ¿A qué me refiero? Que yo trabajaba con ellos y yo, no sé, si me preguntas si es una habilidad no lo sé. Pero tuve la suerte o me di cuenta de rescatar lo bueno de ellos en lectura de noticias, en animación, en locución comercial, en fin, en dirección, en programación musical, sí. No hablo de programación informática. Y tuve esa, ¿cómo te dijera? No quiero que suene como una pedantería, pero tuve esa habilidad de poder captarla. Captar lo que a mí me servía, lo que yo consideraba que era importante, como leer noticias, la dicción, la puntuación, la idea, cuando una noticia tenía que ser leída como tal, cuando otra noticia tenía la opción de ser un poco más liviana, cuando tenían la seriedad que... todo ese tipo de cosas. Después estuve en La Recreo, en Viña del Mar, una gran escuela, una gran, gran, gran escuela. Ahí aprendí, o ahí me di cuenta, de que lo que yo hacía no era mi profesión, era mi vocación. Y ahí aprendí el concepto de hacer algo por vocación. Y cuando la vocación pasa a ser tu profesión, murió la vocación y se perdió la idea. Si tú dejas de tener vocación por lo que haces, que te gusta, que quieres aprender, que sigues aprendiendo, uno nunca deja de aprender. La persona que diga, yo ya lo sé todo, no. Siempre va a encontrar un obstáculo que va a tener que sortear, y para sortearlo tiene que aprender. Eso es así. En todo orden de cosas. Tú puedes ser médico, 7 años estudiando medicina, incluido el internado, y siempre va a haber, y todos los cuerpos tienen lo mismo, huesos, músculos, venas, etcétera, etcétera, cartílagos, etcétera, uh-huh. Todo. Pero cada cual, en una intervención quirúrgica, te presenta un desafío distinto. Y eso tienes que resolverlo ahí. Claro. Una muestra de su vocación es una anécdota que nos contaba de en la Plaza de Armas, cuando tuvo que optar, estando en Santiago, sí. tuvo que optar. Y quedando en la universidad acá en Valdivia. Sí, la verdad es que me sentí un poco agobiado, porque decía, ¿qué hago? Quedé en lo que yo quería, acá en Valdivia, en la Universidad Austral, en mi ciudad, en mi casa, o seguí en la radio. Pesó la radio. Bueno, y de ahí, como te decía, en la Recreo aprendí mucho, gente muy dedicada a eso. Y cuando estaba en La Recreo, apareció Julián García Reyes y me dijo, me gustaría que grabaras para la Radio Concierto. Y ahí seguí en la Concierto, después me fui a Santiago, volví a Santiago definitivamente, y mi carrera la hice allá. Hagamos una pausa musical. Sí, claro. Con un tema que le gustaría escuchar en este momento. ¿En qué? ¿En qué idioma? En lo que quiera. Esta es su preferencia musical. Ay, me pillaste porque venía a conversar, no a programar. A ver, ya que está tan en boga esta cosa de esta ley del porcentaje de música nacional, coloquemos algo de Alberto Plaza, lo que sea. Ahí dejémoselo a Marcelo que él elija. Ya. Cualquier canción de Alberto Plaza. Alberto Plaza, y seguimos conversando con don Gabriel Salas. Esta música es tuya, tus versos, tu poesía. Yo de tanto pensar en ti llegué a creer que eran mías. Palabras de amor, acordes y melodías que robé de tu corazón y ahora son mi alegría. Porque soy un perfecto bandido que ha tomado tu amor por asalto. Porque vivo en tu nube subido y cada día contigo puedo volar un poco más alto. Esta página es tuya y es tuya la fantasía derramada sobre un papel. Aquí estás, vida mía. Mi voz es tu voz, mis manos también son tuyas. Yo escribo estas líneas, pero tú las inspiras. Porque soy un perfecto bandido que ha encontrado en tus brazos descanso. Has posado tu risa en mi llanto, relegando al olvido la pena, el dolor y el espanto. Porque soy un perfecto bandido, oh, oh, oh, que ha tomado tu amor por asalto. Oh, oh, porque vivo en tus besos cautivo. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Soy un perfecto bandido, ah, que ha tomado tu amor por asalto. Porque vivo en tus besos cautivo. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Estamos de regreso con un personaje, una inspiración para muchos. Ay, por favor, no. Yo ya me presenté, ahora, sí. Lo que pasa toca es que el turno de la, don de Gabriel, don Gabriel no quiere asumir una cosa que es real. Yo se lo he dicho y a él no le gusta, pero él ha generado escuela. Sí, pero sin querer generar escuela, muchos de nosotros, así como usted lo hacía. Eso es muy importante. Sin que, como usted lo hacía en el momento que eso es muy importante. Compartía lo que con otros dicho. Locutores y captaba la esencia. Muchos de nosotros que lo escuchábamos al aire, en las distintas radios en que participó, nos fuimos inspirando y tratando de tomarlo como un guía, de alguna manera. Bueno, yo se los agradezco mucho y me siento reconfortado en el sentido de que algo sin proponérmelo le sirvió a mucha gente, pero nunca fue mi andar con un cartel aquí diciendo, oye, el que quiera aprender que hable conmigo, no. Okay. No, nunca fue mi idea. Mi idea siempre fue hacer algo en lo que a mí me gustó siempre hacer. Y yo eso lo logré plenamente. Trabajé en mi hobby, que después pasó a ser un oficio, y me realicé en lo que yo consideré que hacía bien. ¿Cómo fue toda esa radio concierto en los años 80? La bambalina. Una efervescencia tremenda. Tremenda. Porque la gente que trabajaba ahí, en la cual me incluyo, porque no es gente que trabajó conmigo. Éramos todos la Radio Concierto. Y trabajábamos para la estrella que era Radio Concierto. Okay. Pero había una efervescencia tremenda, el hecho de tratar de estar en contacto con todo el mundo musicalmente. Entonces, mucha cosa de Europa, mucha cosa de Estados Unidos, mucha cosa latinoamericana, ya sea Argentina, México, Colombia, pero un recibir y recibir material e información de lo que se estaba haciendo y de cómo poderlo implementar acá nosotros para nuestra idiosincrasia. No, fue como dicen, heavy, por usar fuerte, pero muy entretenido, de mucho conocimiento, de darse cuenta de que de dónde venían las corrientes artísticas y quiénes eran los que tenían la facultad de crear y quiénes eran los que tenían la facultad de continuar. ¿Me explico? Sí. A ver, no hay que ser brujo para darse cuenta que la gran fuente de creatividad está en Europa, artísticamente. Uh-huh. La gran fuente. Inglaterra, Italia, Francia, Holanda, y eso después se traslada a Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo modifican de alguna manera y lo hacen más comercial. Okay. Pero la idea, ¿cómo podemos decirlo? Intelectual, es Europa. Okay. Y la historia lo dice así, o sea, si nos vamos a la década antes de la Segunda Guerra y después de la Segunda Guerra, o sea, voces como Vera Lynn, inglesa, tuvieron su, no imitación, pero su otra parte en Estados Unidos, como la Dinah Shore, como, no sé, en estos momentos se me van escapando, pero después, si nos vamos mucho más adelante, tenemos a los Beatles. Los Beatles, cuando aparecieron en Inglaterra, eran para Inglaterra, y gracias a la marina mercante que se trasladaba desde Liverpool a Nueva York, y estos marinos ingleses llevaban música, se conocieron los Beatles en Estados Unidos. Y ahí aparecieron The Monkees, americanos, uh-huh. Aparecieron, no sé, te nombro los Monkees porque fueron los que tuvieron ahí la competencia entre Beatles y, o sea, entre Inglaterra y Estados Unidos, pero hubo muchos más, ¿ya? Que se dieron cuenta de que podían hacer algo como los Beatles, pero con identidad estadounidense. Y si nos vamos más ahora, hablando de la década 80, grupos como dúos, por ejemplo, como Eurythmics, el mismo grupo ABBA. Bueno, pero volviendo al inicio de tu, esa era la efervescencia que teníamos en la radio concierto. Y gracias a eso, la radio concierto logró alejarse o separarse de las demás radios por un periodo normal de tiempo hasta que las demás empezaron a emular un poco el modelo. No sé si emular el modelo, pero a preocuparse de hacer o algo parecido, o preocuparse de buscar información como la que nosotros teníamos. Nosotros teníamos información, por ejemplo, directa de la BBC, a través del servicio de transcripciones de la BBC. Nos llegaban programas. Nosotros lo traducíamos y lo lanzábamos al aire. La única diferencia era que la locución estaba en español. Y así, de la radio francesa, de la radio italiana. Fue poderoso eso, fue, y en mí marcó mucho. Yo sigo investigando hasta el día de hoy. No por querer saber más, es el simple hecho de no quedar obsoleto, pero atrás. Atrás, claro. Sino que hay alguien joven que me pregunte algo o que me converse algo, y yo quiero saber qué es lo que me está conversando. Claro. Y si no lo sé, bueno, se lo preguntaré. Pero yo no lo sé todo. Sí, de alguna parte hay que nutrirse. ¿Y de las cosas que sabe no ha pensado volver a compartirlas con algún público auditor en estas nuevas tecnologías? Me estás haciendo una pregunta muy complicada. Mi respuesta menoscaba a mucha gente y no te la voy a contestar de esa manera. Pero creo que la gente no quiere hacer cosas. Eso te lo puedo decir. Creo que la gente de radio aquí en Valdivia, y voy a hablar de Valdivia, nada más. Lo que pasa en Temuco, lo que pasa en Osorno, no lo voy a tocar. Pero la gente que tiene radio, que tiene un medio de comunicación, o que hace radio en Valdivia, no quiere hacer cosas. No quiere. No es que no tenga la posibilidad, no quiere. Hoy con la computación, todo el mundo tiene la posibilidad de saber, de conocer, de consultar, de investigar, de averiguar, todos. Pero la gente de radio, de Valdivia, no quiere hacer cosas. Tengo la sensación, por la gente que he conversado, que cualquier idea que uno pueda, sin ningún afán de sacar provecho, pero de cualquier idea que uno pueda sugerir, me da la sensación de que eso implica que ellos van a tener que cambiar todos los equipos por equipos nuevos. Grave error. Claro. Si las ideas están en la cabeza. No la tecnología. No están en los equipos. Efectivamente. Los equipos son un mero instrumento para llevar a cabo tu idea. Y la sensación que yo tengo es esa. Es esa. Hablando solamente del mercado de acá. Y de hacer algo así como lo que tú me dices, no es difícil. Pero no imposible. No, nunca he dicho que esto nunca más. No, nunca. Pero el hecho de haberme retirado muy a tiempo, según yo, muy a tiempo, de lo que yo hacía, no implica que mi alma, de mi oficio de locución, lo haya olvidado. Lo haya olvidado y diga, no, lo que yo hice fue simplemente, fue un desliz, por decirlo de alguna manera. No. Yo sigo teniendo mi alma de locutor, sigo teniendo mi alma de animador, de investigador, de programador, etcétera. Nuestra pequeña casa radial está abierta a todas las inquietudes que usted tenga, don Gabriel. Sí, me lo has dicho. Oportunidad. Vamos a una segunda pausa musical con nuevamente una lección suya, don Gabriel. Bueno, hablando de los Beatles, ya que los mencionamos, de lo último que hicieron, pero creo que el penúltimo trabajo de ellos, que se llama Abbey Road. Ahí hay una canción preciosa que se llama Because. ¿Por qué? Vamos a la canción y estamos de regreso. Estamos de regreso después de escuchar esa canción de los Beatles. En su vida hay un personaje también valdiviano, que lo hemos comentado y que creemos que no ha sido justamente destacado, don Raúl Matas. Sí, don Raúl Matas tuvo habilidad de tomar esto también como un oficio. Tuvo la habilidad de poder moverse a través del mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos y Sudamérica, no solamente Chile, sino también Argentina, y de no haber cambiado nunca. Él siguió siendo, tanto en España como en Argentina, tan chileno en su habla, jamás tuvo una Z y jamás tuvo un Che. Eso me consta. El último tiempo de su vida profesional la pude vivir junto a él en la Radio Oasis y fue una gran lección. Una gran lección de cómo en el tiempo que sea, en el espacio que sea, ¿dónde tienes que pararte para seguir haciendo las cosas bien sin perjudicar a nadie? Eso es, eso se lo debo a Raúl Mata, un gran personaje, un lector de noticias distinto al que se tenía, al concepto que se tenía de lector de noticias. Él podía darte una noticia muy mala con la misma calidez que te daba una noticia muy buena. Eso, por ejemplo, existe en la gente más antigua que yo en radio. Cuando me tocó leer noticias, siempre me dijeron: esta noticia, que es sumamente trágica, tienes que leerla con la misma intención de esta otra noticia, que es sumamente chistosa. No porque esta noticia sea trágica tienes que llorar, y no porque esta noticia chistosa o cómica tengas que leerla riéndote. Es una noticia, por lo tanto el concepto es uno solo: informar. La emoción la pone el auditor. O sea, la emoción la pone, claro, quien recibe la noticia. Dirá: uy, pero ¿cómo? O dirá: qué cómico. Eso no es resorte del que lee la noticia. Bueno, él tenía esa él tuvo esa habilidad para, y lo demostró al aire. Claro. Y como animador, una persona muy cálida, muy de poca palabra, pero decía lo justo y necesario. En la parte interior de él, en la parte cotidiana, fuera del micrófono, una persona sumamente acogedora. Sumamente acogedora. Sí. Me contaba que tenían un juego entre ambos. Se trataban de valdiviano y él un poco decía que él era de una localidad distinta. Claro, claro. Él decía: tú eres valdiviano, yo soy de Los Lagos. Y entonces jugaba mucho con y si yo quiero te corto el agua, me decía. Ya, o sea, pongo un dique en la salida del río San Pedro y seco el río Calle Calle y Valdivia, claro. Me decía. Pero era obviamente un juego. Ahora, él estudió acá. Sí, por supuesto. Estuvo en los Salesianos, compañero de mi padre, de curso. Mire. Sí. Como se van uniendo las generaciones. Así, ¿no? Es, así es. Gente que lo conoció en su época televisiva también comentaba que él era muy cariñoso y llegaba con dulcecitos. Muy cariñoso. Siempre llegaba con algo. Siempre llegaba con algo. A la radio Oasis, o eran dulces o eran galletas, pero era un festín. Era un festín. Luchito con su cafecito, porque él inventó ese refrán: ¿dónde está Luchito para tomarnos un cafecito? Luchito era parte importante de la radio en esa época, porque era un personaje, siempre estaba en todos lados, siempre Luchito era el que hacía las cosas. Entonces Luchito llegaba con sus cafecitos, se abría el paquete de galletas y nos olvidábamos de grabar. Hay otro tema que también es importante mencionarlo, porque las nuevas generaciones no conocen a don Raúl, no lo conocieron, no saben la importancia que él tuvo. Algo usted mencionaba del tema de su estadía y su vida profesional en España. Hay grandes talentos musicales muy conocidos a nivel mundial que le deben mucho a don Raúl. Y de hecho hay un juego que hacen algunos humoristas cuando estaba vivo don Raúl, que le decían el prestamista. Sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo le debía algo. Decía. Todo el mundo le debía y algo. Y efectivamente están los nombres de los que yo me puedo acordar: Miguel Bosé. Sí. Paloma San Basilio. Maritrini. Alberto Cortés. Y me imagino que muchos más que no son. Muchos, muchos más. Y no solamente en España, sino también en Argentina. Acuérdate que en ambos países, tanto en España como en Argentina, él estuvo representando a Hispavox en Argentina, por ejemplo, y él era ejecutivo de Hispavox en España, y que es un sello discográfico. No sé si hoy existe todavía Hispavox, no tengo idea. pero muchos, muchos. De hecho, en España se lo recuerda mucho más que acá en Chile. En España aún se habla de Don Raúl, la gente se acuerda con mucho cariño. Sí, sí. Acá hay una deuda pendiente, yo creo, con... No, no, no, no, no. Lo que pasa es que, a ver, el concepto que se tiene de personaje de televisión y de radio en Europa es muy distinto al que tenemos acá. Pero no es que se le deba algo. Aquí Raúl Matas tuvo su reconocimiento y siempre se van a acordar de Discomanía en la Radio Minería. Siempre se van a acordar de los programas de televisión que hizo en Televisión Nacional. Siempre se van a acordar de Raúl Matas en las noticias de Televisión Nacional. Ya. La diferencia está en que el concepto de animador o de hombre de radio o de televisión en Europa es mucho más longevo que acá. Por una razón muy simple. El mercado es mucho mayor. Tú puedes tener 70 años y sigues animando un programa en televisión. Aquí una persona de 70 años es un dinosaurio. Entonces, ese es el problema. Pero yo creo que el reconocimiento lo tuvo aquí en Chile. Por algo todo el mundo hablaba del maestro, pero lo tuvo. Quizás donde menos tuvo como una presencia destacada fue en Argentina, que se le recuerda también. También. Pero en España y Chile sí. Ok. Sí. No, son cosas distintas. Son conceptos distintos. Tú puedes, como te digo, tener tu pelo blanco de canas y si lo que tú haces lo haces bien, vas a seguir. No, no te van a decir hasta aquí nomás. No está el culto a la juventud. No, ahora. No. La experiencia es mucho más importante y la idea de que los jóvenes aprendan de la experiencia tiene mucho más sentido en Europa, como en Asia, que en América. Cuando hablo de América, hablo prácticamente de América del Sur, porque en México el concepto es como en Europa y en Estados Unidos el concepto también es como en Europa. Prueba de ello que grandes animadores, grandes lectores de noticias de las compañías televisivas estadounidenses tienen sus años y se retiran cuando ellos dicen hasta aquí, como el caso por ejemplo de King. Un tremendo entrevistador, Larry King, que él solo dijo, hasta aquí llego. Okay. Y eso hizo. Pero él tomó la decisión. Y en la televisión mexicana también pasa lo mismo. Hay grandes lectores de noticias o animadores que tienen sus años. Ese último proyecto en el que participó Radio Oasis, ¿qué recuerdos tiene de eso? Muchos, porque fue una cosa... La Radio Oasis nació... En cuatro paredes, como se habla ahora, tan famosa la cuatro paredes. Un día mi amigo Julián García Reyes, que en su oficina éramos amigos y en la radio éramos jefe y subalterno, me pidió un día que le ayudara a hacer una discoteca personal para él. Y empecé a recopilar cosas, a mostrarle listas con intérpretes y canciones y qué sé yo, y él escogía. Y un día conversando le dije, ¿hay cuánta gente que va a la Feria del Disco, que existía todavía en esa época, o va a esta feria, estos persas, qué sé yo, a buscar este tipo de canciones? Y que compran, o en cassettes, o en CD, las que hay, o en vinilo, y se juntan en sus casas, se hacen reuniones, tertulias, qué sé yo, y escuchan este tipo de música, porque hoy... ninguna radio está tocando esto. Pasaron 15 días después de esa conversación, que no tuvo otro mérito de ser una conversación comparativa a lo que él está, a lo que estábamos haciendo para él, a lo que yo le acompañaba haciendo para él y lo que estaba pasando. No tenía otro objetivo. ¿Ya? Pasaron 15 días. Me dicen, Gabriel, ¿puedes venir a mi oficina? Me compré una radio. ¿Y qué vas a hacer? Esto, po. Lo que estás haciendo, lo que estamos haciendo, la idea esta de buscar música, de irnos para atrás, de lo que conversábamos, de que no había ninguna radio tocando a los Platters, a Frank Sinatra, a Neil Sedaka, a Neil Diamond, a los Monkees, a los Beatles, a los Rolling Stones, a Hervé Villard, a Gilbert Bécaud, qué sé yo, tanto. Eso vamos a hacer. Así nació, así nació la Radio Oasis. La Radio Oasis. Y que desparramó para todos lados. Siempre la idea de Julián era posicionarla en un parámetro que nunca me ha gustado. Eso de ABC1. Ah, ya. Nunca me ha gustado. Estatus socioeconómico. Sí, no, nunca me ha gustado. Yo hago algo para quien le guste. Si gusta ABC1, C2, C3, 4, 5, a mí me da lo mismo. Para mí todos tienen el derecho a escuchar o recordar lo que en algún momento fue importante para ellos, ¿ya? Bueno, pero esto no solamente fue ABC1, sino que chorreó para C2, C3, gente que nunca pensamos que iba a escuchar la radio Oasis o que se acordaba de y llamaban por teléfono y decían, por favor no cambien, porque ustedes después de 3 meses eligen otra línea y esto que estaban haciendo fue como un volador de luces para, no sé, engancharnos. Bueno, y no cambiamos, y de hecho todo el tiempo. Hasta que cambió propietario la Hasta radio. Que cambió de propietario, ahí la idea no siguió. Ok, escuchemos una canción de esa época. De la época de la que... De la radio Oasis. De la radio Oasis. Es que en la radio Oasis no se presentaba en nada, se tocaba nomás. Si alguna vez en algún momento se hizo un programa especial, o sea, sí se hacían programas especiales, pero pensando en la radio Oasis, a ver, una canción que sí fue muy importante, Sentimental Journey, con la Doris Day. Could afford like a child in wild anticipation. I long to hear that all aboard. 7, that's the time we leave at 7. That takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? I gotta take this sentimental journey, sentimental journey home. So yearning, why did I decide to roam, I gotta take this sentimental journey, sentimental journey home, sentimental journey home, sentimental journey home. Y aquí estamos conversando con, no le va a gustar esto, pero el maestro. No. Maestro ya. Hay un solo maestro. Ya tuvo título ya. Y ese título. Hay que comentarle a los amigos porque hay nuevas generaciones que nos escuchan y gente fuera del país. En la época de los años 80, que yo fui auditor de la radio Concierto, había un programa muy particular que era Concierto Discoteca. Sí. Que usted muy bien identificaba. Y en esa época, la gente que no tenía en regiones el acceso a escuchar la Concierto Directa... Iban a Santiago, grababan en cassette, y uno de los lujos de tener la música de la radio Concierto era con la marca. ¿Ah? A diferencia de lo que pasa hoy día, que la gente no quiere escuchar marca, y que puede bajar la digital. Sí. La gente decía, y se producía una euforia, la gente estaba bailando y de pronto escuchaba su voz marcando el... Se producía euforia, dice tú. Euforia, la gente... Porque yo sé Marcelo, que también contemporáneo nuestro, puede... Porque yo sé que producía lo contrario. En Santiago probablemente sí, en regiones no. sé no. si en Santiago, pero que cada vez que yo aparecía marcando el programa, me callaban. Y no de la forma más elegante. No, acá por lo menos en el círculo nuestro era muy apreciado. Ahora yo pienso que si se enojaban tanto cuando yo marcaba era porque querían copiar la canción, yo supongo. Que eso sí sé que se hacía. Sí. Eso sí sé que se hacía. ¿Y cómo era la marca de esa época en la radio de Concierto Discoteca? Quedó impresa en las cintas magnéticas. Ya. Vamos a tener que recuperarla por ahí. Por ahí, en alguna parte. Yo no tengo nada. No tengo nada, ni de mis comienzos. Siempre me preguntan si yo tengo algo guardado. No tengo nada, yo no guardé nada, ni mi primera grabación, mi primer comercial, ni eso es importante, nada. pero no. Guardémoslo ahora. La primera grabación que usted hizo, primero confidenció. La primera grabación que hizo aquí en Valdivia cuando estaba comenzando. Usted me decía que comenzó practicando muchas semanas, hasta que de pronto pasó un evento y el señor de aquella época lo llama y le dice, joven, practique este texto al aire. Sí. Bueno, en esa época uno comenzaba practicando a puerta cerrada, con el micrófono al frente, pero internamente. Y un día, un señor que tenía un programa en la tarde, en vivo, con público, me dijo, presénteme el programa de la tarde. Y yo quedé en blanco. ¿Cómo lo hago? Bueno. Se supone que las presentaciones de los programas son, todos tienen una estructura, son de una manera, se saluda, se dice, quién lo anima, en qué parte, y bueno, yo supongo que hice eso por mi experiencia de hoy, pero el radiocontrolador al otro lado del vidrio, cuando yo salí, me dijo, no puedes estar más blanco. Porque yo le pregunté... ¿Cómo lo hice? Porque no me acuerdo lo que dije. Esa fue mi primera experiencia en el ruedo de los leones. ¿Y el mercado publicitario también coqueteó con usted? Sí, hasta hice un spot de televisión con una compañía de pastas. En off, o sea, en on. Saliendo en pantalla. Sí, saliendo en pantalla. Muy maquillado, con muchas canas, porque era la persona mayor. Así que gracias a eso, nadie me apuntaba con el dedo. Mira, ahí, no. Vamos a tener que buscar ese material, Marcelo. Pero no tengo idea. Yo, como te digo, nunca guardé nada. Exprofeso o inconscientemente. No podría decirte, mira, me preocupé de que no quedara constancia de nada. No, nunca quise. Eso sí. Nunca quise, porque no quiero nunca quise ser la persona que anda con una maleta y un bagaje de cosas diciendo, mira, esto es lo que yo he hecho. No, la gente me recordará por lo que sabe que hice, por el tiempo que me escuchó, por la cantidad de 2 décadas y media de que me siguió. Ellos saben perfectamente lo que hice y eso para mí es suficiente. Y hoy, en esta nueva etapa, Valdivia. Mi tierra, mi patria. ¿Qué pasa en esta nueva etapa? Vivo tranquilamente. Y usted le menciona a sus amigos en Santiago. Juntándome con mis amigos, mis compañeros de curso, tomándome mi café con gente que me cae simpática. Otros me retan porque no vengo a tomarme un café. Yo planifiqué esta vuelta a mi patria, como digo yo. Y usted dice que estaba prestado en Santiago, además. Yo estaba prestado en Santiago. Porque llegó el momento en que yo tenía que decir, hasta aquí. Las cosas en radio han cambiado, los temas han cambiado. Hoy día es una cosa más ligera. Yo soy de un estirpe más serio. Y creo que era el momento de decir hasta aquí, y eso hice, y estoy muy contento de haberlo hecho. Han surgido algunas ideas por ahí, pero han quedado en ideas nomás, nada más. Y yo estoy muy tranquilo, disfrutando de esta ciudad, disfrutando del clima que me encanta, ojalá. Y además disfrutando a su mamá, que todavía no está. Sí, claro, la mamá está acá también, y mi hermana, que también está acá. Y aunque a alguna gente no le guste, pero ojalá llueva más. Soy amante de la lluvia, soy de agua. Si tuviera que invitar a algún extranjero a Valdivia, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Ven a conocer el río más mal aprovechado del mundo. Porque lamentablemente, no me incluyo porque estuve mucho tiempo afuera, los valdivianos le han dado la espalda, sí, a su río. Y en mi época de niño y un poco de adolescente, el río era una calle de Valdivia. Tenía un movimiento tremendo, tanto de carga como de pasajeros. Tanto de pasajeros como locomoción colectiva, a Niebla, a Corral, a Mancera, o de paseo. Yo me acuerdo haber partido a Mancera en la Dubi con mi toallita aquí debajo, una bebida y un sándwich. Y estábamos toda la tarde ahí. Y en invierno me acuerdo de haber hecho la travesía en algún barquito, en una motonave, hacia Corral, no importándome el tiempo ni la condición de la bahía. Si el puerto de Corral no cerraba la bahía, yo navegaba. Eso para mí ha sido un poco desilusionante. Y hay como cierta mafia ribereña aquí que como que no quiere que funcione la cosa. Es mi presentimiento. Ojalá me equivoque. Pero creo que le diría eso. Ven a conocer el río menos aprovechado del mundo. Viví 3 años en Alemania. Viví 1 año en Guayaquil. Y hago esa comparación. ¿Cómo le sacan el jugo al Rin en Alemania? ¿Y cómo desperdician el jugo del río Valdivia? Gente que con la modernidad que existe allá, con los adelantos que existen allá, con la movilidad que tiene la gente allá, sigue usando el río. Aun cuando tengan la fábrica más importante de automóviles en Alemania, por decirlo. Sí. Siguen usando el río. Y lo disfrutan. Y lo disfrutan. Hoy eso aquí se ha perdido. Ojalá cambie en el mediano plazo. Ojalá. Pero eso le diría al extranjero que viniese. Aparte de decir, oye, y vamos, y vamos aquí, vamos allá, conoces aquí, conoces allá. Aunque todos los lagos sean iguales, hoyo con agua y mucha vegetación y qué sé yo, pero es parte del sistema y así tiene que ser. Pero lamentablemente sería muy franco y decirle, mira, te voy a mostrar primero lo que me da pena y después lo que me da alegría. Fue una entrevista y conversación muy interesante con don Gabriel Salas. Yo diría un amigo de esta casa radial. Gracias. así lo hemos sentido, y queremos que se repita. Futuro, conversemos más cosas de música, que nos enseñe. Tenemos muchas ansias de aprender nosotros. Nos encontramos nuevamente en este mismo espacio, en Entrevista en Línea, el próximo sábado al mediodía. Retransmisión el día lunes a las 3:30. Y por Radio Exquisita vamos a transmitir también el día domingo para los valientes que quieran escuchar nuestro programa también en el 93.1 aquí en Valdivia. Bueno, Gabriel, muchas gracias. No, yo te lo agradezco. Te lo agradezco. Hacía tiempo que querías hacerlo y hoy me pillaste sensible. Muchas gracias. Fue en 14 Sur Open Radio, Entrevista en Línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra Entrevista en Línea, aquí en tu Open Radio, desde el sur del mundo a tus oídos.